FM 99.7, Che Barracas. Movilización de la Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha al Ministerio de Educación porteño. Exigen la respuesta de las autoridades del gobierno, el ministro Esteban Bullrich y el director de gestión estatal, Max Gulmanelli, por el reconocimiento inmediato de todos los bachilleratos populares, salarios para los docentes, becas para los estudiantes y financiamiento integral de las escuelas. El gobierno porteño deberá garantizar la vivienda digna a un cartonero y sus 5 hijos que viven en Ramón Castillo. Es por un amparo presentado contra el gobierno de Mauricio Macri y el Instituto de la Vivienda de la ciudad por considerar afectados los derechos a la vivienda, salud y la dignidad. El juez ordenó al gobierno y particularmente al Ministerio de Desarrollo Social que garantice el derecho a tener un alojamiento digno, arbitrando los medios necesarios a fin de incluirlo en alguno de los programas habitacionales vigentes que no sea un parador ni un hogar. El rector sufrió descargas eléctricas y clausuraron las aulas container en el Colegio Lengüitas de Palermo. El juez Roberto Gallardo dispuso ayer clausurar las aulas modulares de la Escuela Lengüitas después de que el ex rector denunciara haber sufrido allí descargas eléctricas y resolvió aplicar una multa diaria de 27.850 pesos para el ministro de Educación de la ciudad, Esteban Bullrich, por incumplir órdenes judiciales que prohibían instalar este tipo de aulas. Debate sobre presupuesto participativo en la ciudad se llevará a cabo el día de hoy, martes 20 de mayo, a las 16 horas en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Se presentarán las experiencias de los municipios de Morón y Avellaneda, donde el presupuesto participativo está en vigencia. La justicia ordenó al gobierno de la ciudad garantizar la educación de un niño con discapacidad severa. Se hizo lugar a un amparo de la asesoría tutelar que solicitaba se garantice el derecho a la salud y educación a un niño de 11 años que tuvo que dejar de concurrir en varias oportunidades al centro educativo terapéutico donde asiste porque la ciudad había incurrido en retrasos de hasta 7 meses en el pago de la cuota del establecimiento. La Plata denuncian un fuerte recorte de Scioli en políticas sociales. Organizaciones sociales dieron una conferencia de prensa en la puerta de la gobernación bonaerense para denunciar el cierre total de la entrega de alimentos a comedores populares que utilizan miles de familias en la provincia. Además, aseguraron que existe un completo vaciamiento de los programas del Ministerio de Desarrollo Social, fundamentalmente los destinados a niños, niñas y adolescentes. Daniel Scioli y su ministro de Seguridad, Alejandro Granados, autorizaron a la policía a realizar operativos de intercepción de colectivos. Esto implica hacer descender a los pasajeros de los colectivos para ser cacheados y revisar sus pertenencias. Desde el Ministerio de Seguridad afirman que está lejos de lo que se llaman viejos métodos, pero también reconocieron que esta práctica ya se realiza en varios distritos en la provincia. Uruguay realiza Marcha del Silencio para recordar las víctimas de la dictadura militar. Hoy se realiza la Marcha del Silencio bajo la consigna histórica Verdad, Justicia, Memoria y Nunca Más, en reclamo por información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos. La marcha se realiza cada año desde 1996. FM 99.7, Che Barracas.